Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias FM de Tenerife: la 88.5 para Santa Cruz, la 103.1 para La Laguna, la 101.9 para el norte de la isla y la 88.7 para el sur. Como siempre, en los controles me acompaña Carlos Pérez y nos puedes escuchar en la web también en canariasararadio.com. Más información la tienes a tu disposición en el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás asimismo información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos nuestra selección musical ecléctica de los martes con DAO Sound, que es uno de los proyectos del británico Ben Steed. Aquí hace música inspirada por el taoísmo y la filosofía y el estilo de vida budista. DAO Audio contribuyó el siguiente tema, titulado The Traveler, el viajero, al recopilatorio benéfico The Sun Will Rise, an Internet Label Compilation for Japanese Relief. Como ya sabes, ese recopilatorio se ha publicado para recaudar fondos que irán a parar a las víctimas del terremoto en Japón. Y después de escuchar este tema de DAO Audio, vamos a hablar con nuestro colaborador Cristian Negra. Thank you. Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Cristian Negra, de netaudio.es y flow.es. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Intangible 23. Muy bien. ¿Qué nos quieres contar en esta ocasión? Pues mira, os voy a hablar de dos temas. Una fue mi experiencia en un taller de NetAudio que se hizo en el posgrado de gestión de la música, de gestión empresarial de la música de la Universidad de Valencia, en la que tuve la ocasión de ser un profe, aunque solo fueron un par de horitas. Y luego un nuevo proyecto en el que estamos iniciando a través de netaudio.es, que está muy relacionado con el taller. Muy bien, pues empecemos entonces por esa participación tuya en un curso en la Universidad de Valencia. Bueno, pues a raíz de una charla que fuimos a dar ahí el año pasado, junto con, bueno, en relación a la industria, la situación de la industria musical y de la supuesta crisis en la que estaba inmersa, pues entre el público había un representante, no sé exactamente cuál es su rol profesional dentro de la Universidad de Valencia, pero lanzó la propuesta de intentar crear un posgrado específico, lo que sería un máster según el plan de Bolonia, dedicado a eso, a la gestión empresarial de la música. Y la sorpresa fue cuando el director, Vicente, de Songs Forever, que es una productora de Valencia ciudad, pues se puso en contacto conmigo a ver si me interesaba dar una sesión de un taller de un par de horas para explicar y exponer a los alumnos pues qué era el NetAudio y cuál era su supuesto modelo de negocio ante los asistentes. Total, que me dirigí a Ney y nada, que la estuvo bien, para mí cortísimo, con 2 horas se me quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero creo que lo interesante del caso es que tuve la oportunidad de registrar todo el audio del taller e incluso pude tomar unas cuantas fotografías, por si alguien está interesado en saber cómo fue y de qué temas tratamos, pues está disponible en mi página web, que si acaso luego te paso el enlace para que lo pongas en los comentarios o directamente en el post, como tú quieras. Claro, y también está disponible la documentación un poco, ¿no?, de ese taller. Sí, también. O sea, todo el material que pasé a los alumnos, esos vídeos, esos documentales, a todas esas páginas de referencia con las cuales nos trabajamos casi casi a diario, pues ahí está todo referenciado, incluso en exceso. Y bueno, en cualquier caso, pues es un ejercicio de sintetizar, ¿no? Exponer todo esto en 2 horas a gente que no es conocedora necesariamente. No, claro. La sorpresa para muchos de ellos fue una cosa. Yo fui hace escasamente un mes y ellos ya llevaban casi 2 meses trabajando. Y la verdad es que las caras de sorpresa cuando les estaba exponiendo cuáles eran nuestras creencias, ¿no? La mayoría desconocía las licencias de Creative Commons. Y bueno, hablarles de que muchos artistas prefieren ceder su música gratis a no intentar optar a conseguir unos pocos céntimos a través de iTunes o cualquier plataforma digital de este tipo, pues bueno, les sonaba a chino, ¿no? E incluso muchas obras de referencia para mí fundamentales, ¿no?, como podría ser Free de Chris Anderson o The New The Long Tail también de Chris Anderson, o New Music Strategies de Andrew Duber, o Music 2.0 de Gerd Leonard, que son como referencias teóricas básicas, ¿no?, dentro de la industria, o sea, como de lo que podría ser la industria musical, a muchos de ellos totalmente los conocían, ¿no? Pero bueno, supongo que desde mi punto de vista, creo que como mínimo les planteé cuestiones y les planteé un universo que muchos de ellos desconocían. Bueno, muchos de ellos, diría que casi todos desconocían. Vale, esos que mencionabas eran libros que están colgados en internet y demás. Exacto, ¿no? Mira, si accedéis, están en toda en la documentación que he dicho, que he citado antes, ahí están todos los enlaces disponibles y todas estas obras, casi todas, bueno, yo diría que todas son de descarga gratuita y publicadas en Creative Commons, o sea que se pueden descargar, consultar y incluso algunas de ellas están traducidas al español. Y algunas incluso tienen su versión en audiobook. O sea, si a alguien le da pereza leer, pues se pueden incluso escuchar. O sea que muchos contenidos disponibles ahí fuera. Sí, con todas las opciones de accesibilidad, como mencionas. Bueno, y esto nos lleva a esa propuesta o proyecto que están ustedes ultimando desde netaudio.es dentro del propósito general de reformar la plataforma y hacerla más accesible a otras netlabels, pero en concreto nos vas a hablar de una iniciativa de crowdfunding, ¿no? Más o menos. Exacto. Bueno, creo que David Domingo ya se está exponiendo o ya os expuso por nuestra idea de transformar un poco nuestro modelo organizativo. Y bueno, estamos en dirección de intentar abrir mucho más la parte organizativa y productiva de lo que es netaudio.es, ¿no? Durante todos esos años hemos conseguido pues muchos contactos, hemos constituido una asociación cultural, tenemos listas de contactos importantes, bueno, importantes, para mi entender, de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, pues el cambio ha sido bastante, bastante grande. Pues la idea es intentar ofrecer a todo lo que nosotros hemos conseguido a gente que le interese, pues desde sus respectivas ciudades o pueblo organizar cualquier tipo de evento y proporcionar nuestra infraestructura tanto de distribución como de promoción. Y ligando con lo del taller, que uno de los principales temas, ¿no? Lo que más les, pero ¿y esto cómo funciona? ¿No? El tema de gratis, él los tenía como bastante preocupados, ¿no? Era cada vez que decía yo la palabra gratis, ¿no? Algunos de ellos se les abrían los ojos como dos naranjas, ¿no? Y ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Pues en la dirección esa, ¿no? De encontrar nuevos modelos de negocio, posibles modelos de negocio relacionados con la música. Justamente ahora estamos intentando establecer un ejercicio de crowdfunding y básicamente lo que consistirá básicamente en crear un concurso de diseño de camisetas abierto a toda la comunidad y a través de una entidad con la que justamente esta mañana estaba hablando con ellos y les parece estupendo y nos han dado casi su aprobación. Aunque bueno, tenemos que acabar de concretar algunos detalles de cómo va a funcionar la cosa, pero la idea va a ser esa, va a ser abrir un concurso de diseño incluyendo la marca netaudio.es y luego el crowdfunding funciona a través de, se llaman micro mecenazgo, ¿no? Son pequeñas aportaciones que te comprometen a que el proyecto se realice. O sea, se establece una cantidad necesaria para desarrollar el proyecto y en el momento en que esa cantidad de proyecto se asume o no se consigue, entonces llega a su fase de realización del objetivo, ¿no? En este caso será pues estampar un número determinado de camisetas, una serie limitada de algún diseñador que haya decidido participar y se enviarán directamente a casa de todos los socios capitalistas, por decirlo de alguna manera. Y además ustedes ya habían comprobado en alguna ocasión anterior que el merchandising de camisetas funciona, incluso en el caso de ustedes de netaudio.es. Bueno, creo que fue en el festival del 2008 que hicimos una pequeña tirada de camisetas y realmente las camisetas volaron rapidísimamente. Y casi aquí estaba hablando de experiencia personal, ¿no? Pero muchas veces cuando voy a un concierto o voy a un festival, pues a la que veo camisetas ya me voy directamente para allá, ¿no? Incluso me siento mucho más próximo al hecho de poder llevar una camiseta que no incluso a comprarme un CD. Pero claro, es solo una opción personal. Pero creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? El poder llevar una camiseta de una cosa que te identifique, ¿no? Y que sea como representativa. Y encima, si tienes la opción de que sea como una cosa limitada, ¿no? Pues le da un cierto, yo qué sé, auge o prestigio, o dile como quieras. Pues muy bien, esperemos que esta iniciativa sea la primera de otras que lleven ustedes a cabo en esta nueva etapa de netaudio.es y cada vez con más participación de la gente del mundillo, ¿no? Bueno, nosotros seguimos fieles a nuestra voluntad de experimentar y probar nuevas formas de participación cultural y, en la medida de lo posible, económica. Bueno, pues nada, le recordamos a los oyentes las páginas netaudio.es, luego tú también coordinas el magazine sobre música libre flow.es y tu página personal donde escribes sobre temas de educación y demás, pues era applejacks.org, .org. Bueno, los exacto. enlaces. No es una Tendremos dirección muy fácil los de recordar. enlaces, vale, pero tendremos los enlaces por ahí Exacto, en tiene. el blog para que quien quiera acceder a la información de ese curso que diste en la Universidad de Valencia, pues lo tengan a su disposición. Pues muchas gracias por tu tiempo, Cristian, y ya volveremos a hablar aquí en el programa. Pues venga, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar el tema de Aeroshell, Lighthager, y al igual que aquel de DAW Audio, el nombre no es DAW Sound, como dije al principio por equivocación, pues estos dos temas, el de Aeroshell y el de DAW Audio, aparecen en el recopilatorio de Sun Will Rise, del que ya hemos hablado aquí en numerosas ocasiones y que esperemos sirva para ayudar a las víctimas del terremoto en Japón. Y en medio de estos dos temas hemos hablado con nuestro colaborador Cristian Negra. Vamos ya con la grabación histórica. Hoy tenemos a dos verdaderos monstruos del blues, Berta Lee y Charlie Patton. La primera canta, el segundo toca la guitarra en este Mind Reader Blues, el blues de quien lee la mente. I don't kid your mama, you ain't fooling nobody but yourself. And what I see on your mind, you would not have no friend. I remember a day when I was living at Lulatown. I remember a day living at Lulatown. My many, so many wrong things, till I had to leave the town. I got the real outside, my man got the transfer board. I got the real outside, my man got the transfer board. Tiene un marcado carácter autobiográfico, como casi todos los del blues. Este Mind Reader Blues ha sido nuestra grabación histórica. Canta Berta Lee y le acompaña a la guitarra el gran Charlie Patton. Ambos fueron pareja en los últimos años de la vida de Patton, desde 1930 hasta 1934, cuando él murió. Y Mind Reader Blues se grabó el 31 de enero de 1934. Poco después, dos meses más tarde, se iba de este mundo Charlie Patton. Y juntos grabaron otros dos temas, Yellow Bee y Dog Train Blues, de lo poco que se conserva en disco de la voz de Berta Lee, quien sin embargo vivió muchos años más, creo que murió en los años 70. En cualquier caso, encontramos aquí una especie de recriminación de Bertalí, pues porque Charlie Patton debía ser todo un mujeriego, y eso es lo que se plasma en estas letras. Hasta aquí la grabación histórica, la primera de las dos secciones fijas de los martes en Intangible 23. Vamos ahora a pasar a otro estilo típico de Estados Unidos, el jazz, pero interpretado por artistas europeos en su vertiente más libre, más free, es decir, free jazz, el free jazz de Hargreaves, Noyce y Dupland en este tema, creer que todo es posible. Este era el tema, Creer que todo es posible, aparece en el álbum Malachi, publicado por el trío Hargreaves, Noyce y Dupland en la discográfica virtual Insubordinations, quien también publica de vez en cuando discos en formato físico CDR, como fue el caso. Y tenemos aquí a estos tres músicos a los que ya hemos dado a conocer en alguna ocasión anterior en el programa: Phil Hargreaves al saxo, Lee Noyce a la batería y Bruno Dupland al contrabajo. Hay que decir además que Insubordinations es una en el label muy valiente en sus planteamientos, porque nos acerca a música improvisada, y eso que en ocasiones pues se acerca o entra directamente en el caos musical más absoluto. En fin, también con unos planteamientos vanguardistas y poco convencionales, pero con un sonido casi infantil, podríamos decir, tenemos a continuación ahora a la Rainbow Toy Orchestra con este breve tema titulado Carrusel. Thank you. Bueno, incluso con esa cita al final de música clásica, este era el tema Carousel de la Rainbow Toy Orchestra. Aparece en el EP Family Album, álbum de familia, publicado por la discográfica virtual Error Lo-Fi. Es un trabajo de finales de 2008 y el segundo disponible de la Rainbow Toy Orchestra. En el label Error Lo-Fi también se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo que nos marcamos los martes de acercarte sonidos poco convencionales y distintos que se encuentran dentro del NetAudio. Vamos ahora con un arreglo para cuarteto de cuerda de un tema originalmente de música rockera. Este, The Grave of Our Hope, que así se ha llamado este arreglo, tocado por el Green Scent Quartet, de un tema de los rumanos Satan Occhio. El tema original de Satan Occhio se llamaba View from My Coffin, vista desde mi ataúd, pero cuando lo han tocado el Green Synth Quartet, le han puesto un nuevo título, The Grave of Our Hope, la tumba de nuestra esperanza, con una temática similar en cualquier caso. Y esta relectura en versión neoclásica, podríamos decir, aparece en el single de Satan Occhio, Paria, que publicó la net label Asylum. Era la cara B, aunque en este caso resulta bastante más interesante que el tema principal, de poco más de un minuto, y que es una simple explosión de furia a la que ya nos tiene acostumbrados Satan Occhio, pero esto sí que era algo distinto, esta cara B con violines y demás. Se publicaba este lanzamiento en formato single el 1 de diciembre del año pasado, 2010, cuando Satan Occhio celebraban su sexto aniversario. Y aunque estos dos temas están en descarga gratuita, el resto de su discografía hay que comprarla desde su página web. Estamos en cualquier caso ante un grupo rumano que se muestra muy rebelde y disgustado con la situación de su país y así lo deja notar con su música. Vamos ahora con el primer tema del álbum homónimo de Goines, Manon Tropo. Ya escuchábamos una canción la semana pasada, hoy le toca el turno a esta cómoda. Te había dicho que te iba a explicar de dónde viene este nombre tan curioso, Goines Manontropo, así que vamos allá. Goines es el apellido del personaje de Brad Pitt en la película de Terry Gilliam, Los 12 monos, y estaba internado en un sanatorio mental, así que estaba loco. Entonces, Goines Manontropo significa algo así como loco, pero no demasiado, porque luego está esa expresión musical. Por ejemplo, Allegro Manontropo, alegre pero no demasiado, del italiano. De esta interpolación pues sale el nombre de este proyecto argentino, Goines Manontropo. Hemos escuchado el primer tema, Cómoda, de su álbum homónimo publicado en la label alemana Getfónica. Y además, si entramos en la página de SoundCloud de este proyecto, pues el músico que está detrás nos comenta que estudió piano, guitarra, batería y bandoneón, pero que aún así no considera que tenga mucha destreza a la hora de tocar instrumentos, así que se vale más bien del ordenador para cumplir su sueño de hacer música. Y vamos ahora con un experimento que nos proponía el grupo brasileño This Lonely Crowd, que ha sacado una composición llamada Different Ways to Finish a Song, diferentes maneras de terminar una canción en tres partes. Entonces vamos a escuchar la primera y luego te cuento un poquito más. Entangled Chaos de This Lonely Crowd se ha publicado en Sine Wave y aparecen ahí cuatro pistas. Las tres primeras partes de este tema, Different Ways to Finish a Song, y luego todas juntas en una sola pista de unos 10 minutos. Con lo cual podemos entender que cada parte es una variación de la misma melodía independiente o una parte de la misma composición. Con lo cual, pues es un poco un juego el que establecen al dividir de esta manera la música This Lonely Crowd en este EP. Para comprobarlo vamos a escuchar ahora la segunda parte. Notarás que es todo muy parecido, pero cambia la instrumentación y mete más guitarras. Tienen un final abrupto siempre estas tres partes de Different Ways to Finish a Song, porque luego se juntan y forman una única composición. Ambas versiones las puedes encontrar en el EP Entangled Chaos de This Lonely Crowd. Y si quieres también comprobar cómo termina con la tercera parte, pues el EP te lo puedes descargar desde la netlabel Sinewave. Nosotros, mientras tanto, vamos con el momento bizarro. La sintonía del momento bizarro es la misma de siempre, la que pone el Dr. Phibbs aporreando los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y los protagonistas hoy de esta sección tan extraña de los martes en Intangible 23 es un grupo italiano llamado Smile for Timbuktu, que ofrecen una particular muestra de música electrónica desenfadada en este tema, Il Circo es Morfioso. Al igual que la Rainbow Victory Orchestra, a Smile for Timbuktu hacen una música de carácter inocente, infantil, travieso. Les hemos escuchado dentro de nuestra sección El Momento Bizarro con su tema Il Circo es Morfioso. Aparece en el EP Our Corto Discorso, publicado por la netlabel Casunsum, especializada precisamente en este tipo de sonidos. Y a Smile for Timbuktu es un grupo de Italia que tiene entre sus miembros a Cristiano Krischi, también conocido como Digi D'Alessio, Tiene varios discos en solitario y algún tema suyo lo hemos puesto aquí en el programa hace unos cuantos meses. Y los otros dos miembros son Simone Brigliarelli y Jonathan Calucci. Además, este EP es una especie de variación del anterior disco de A Smile for Timbuktu que se llamaba Our Disco Disastro. Aquí además, pues con un uso muy pronunciado de sintetizadores y cajas de ritmo. Vamos ahora con nuestro último tema, un poco de música ambiental para terminar, poco menos de 2 minutos, este Whitefield Pitch de Cousin Silas. Cousin Silas nació en 1959 y tiene publicados 12 lanzamientos, sobre todo centrados en el estilo musical ambient e inspirado, por ejemplo, en Brian Eno. Este era su tema Whitefield Pitch del álbum Canaveral Dreams, disponible en el catálogo de la Net Label Acoustronica. Y de esta manera terminamos la presente edición del martes de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y también en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, y allí también tenemos la lista de canciones para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico, los perfiles de Facebook y Twitter y los podcasts de programas anteriores. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una entrevista sobre el documental Copiad Malditos, que difunde la música libre y la cultura bajo licencia Creative Commons. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.